decidimos amarnos por siempre. Tú y yo decidimos hacer de este amor algo diferente. Pero ya tú ves, apenas un año y todo terminó. Todas las promesas se hicieron pedazos en tu corazón, porque tuvo que ser tan lindo. Tan poquito, ¿por qué no pudo ser lo nuestro infinito? Si yo...